Muy buenas tardes y hemos abierto, como últimamente hacemos, rindiendo homenaje al desaparecido Bonnie, cantante, guitarrista de Barricada, y esta vez nos hemos ido al cuarto disco, No sé qué hacer contigo, y esta canción, Tu condición, reivindicativa y de ese carácter luchador que tenía el cantante navarro. Nos hemos desplazado hacia el año 1987 con esa idea de ir recuperando algunas canciones cantadas por Bonnie a lo largo de su carrera, tanto en Barricada como en sus discos en solitario. Y tratando de dar continuidad a este proyecto radiofónico con distintas secciones, con distintas entrevistas o colaboraciones, nos está costando un poquito, pero bueno, vamos a seguir intentándolo. De momento, más o menos emitimos cada 2 semanas, martes a partir de las 7 de la tarde en Radio Enlace, www.radioenlace.org, 107.5 de Hortaleza y alrededores en el noreste de Madrid, y también en asaltomatarradiorock.com al día siguiente, los miércoles a las 4 de la tarde. Recibe un saludo de Javier del Valle. Yeah. me apetecía seguir en esta línea enérgica y hemos estrenado el single, nuevo single de un incombustible de la música rock americana, nada más y nada menos que Alice Cooper. Se llama la canción Social Debris y este obsequio hizo el bueno de Alice a sus fans con motivo de sus 73 cumpleaños el pasado 4 de febrero. Y seguimos en esta línea de auténticas leyendas, en este caso con Black Sabbath, con el volumen 4, ya que pues se están reeditando entre ellas esta obra, esta moda, sobre todo para los amantes del vinilo y para escuchar temas remasterizados de grandes éxitos de los años 70. Pues una de esas obras es volumen 4. Ahí vamos a escuchar Snowblind, que fue vetado como single de este disco porque precisamente suponía una apología de las drogas. Se tuvo que ser regrabada la voz porque al final de cada verso el bueno de Ozzy Osbourne decía cocaine, hacía mención a la cocaína. Don't go. Los coleccionistas y los amantes del buen heavy metal, de estos buenos inicios del heavy metal, de la mano de Black Sabbath, de Tommy Iommi, que produjo este disco, el guitarrista del grupo británico, pues disfrutarán no solo de este volumen 4, sino también de un montón de grabaciones inéditas y en vivo. Seguimos disfrutando de leyendas y Uriah Heep celebraron también con una caja a finales de octubre de 2020 su 50 aniversario. Vamos a escuchar uno de los temas de las grandes hits incluidos en este disco. Dejamos apartado durante un tiempo, durante unos minutos, el rock cantado en inglés, porque aquí generalmente nos dedicamos al rock en castellano y vamos con Acero, una banda también cañera que tiene partes de punk, partes de heavy y que lleva un montón de años en el espectro de Zaragoza, y es que los Acero fueron, junto con Isabel Marco, la ex cantante de Insolencia, fueron protagonistas de un programa en Televisión Española, en La 2, que va recorriendo, presentado por Aliel Roth, que va recorriendo la geografía española haciendo como protagonistas a los músicos de distintos estilos. Y en esta vez participaron ambos en una canción acústica. Y vamos a recordar el último disco de Acero, que se llama La muerte está echada, con un corte que comparte la banda Acero con la cantante Isabel Marco. Se llama Muy bien. We'll be right back. no estoy para ti. Hoy no estoy para nadie, no quiero seguir arrastrando el dolor. Voy a ver si me acuesto y me encuentro mejor. Ahora sé, ven aquí, voy a darte y quitarte, pues yo soy así como tú. Si lo ves, estaremos muy bien, estaremos muy bien. Las murallas son altas y que el impulso es el mismo, y yo sé que la palabra no se perderá. Si seguimos luchando y buscando, estaremos muy bien. No me quiero mirar en tu espejo, pues puede que empiece a llorar. De mañana me voy hacia el frente, mi guerra tendré que librar y por fin cambiaré. Volveré vencedor, ya no me veréis nunca más. Es igual, estaremos muy bien. Un país para escucharlo, se llama el programa en el que salieron tanto Isabel como Capi y sus compañeros de acero. Y ahora nos vamos hacia el buen punk rock hecho en España, producción de Ariz Arregui y una banda de Euskadi llamada La Excavadora, formado por ilustres exmiembros de Gatillazo, de La Polla, incluso Pela, que tocó en alguna ocasión con Marky Ramone. Está formada la banda por Chiqui, Angelillo, Button, Mikel y el propio Pela. Así que vamos a escuchar un tema de algo que no pinchamos aquí casi en ninguna ocasión. Se llama Mala Música. Mala música en la radio. Desde el día en que nací, desde el día en que te vi. Tantas noches sin dormir, masticando mi cansancio. Disminuimos las revoluciones para pasar un poco al rock progresivo, a la parte más sinfónica, más melódica del rock, con unos legendarios Asfalto que están de celebración de su 50 aniversario. De momento llevan 49 años en la carretera y el pasado 6 de febrero actuaron en la Sala La Riviera, por supuesto, con todas las medidas de seguridad, con asientos, etcétera, etcétera. Dicen las crónicas que uno de esos temas interpretados fue este, que daba título a uno de sus últimos discos y que se llama Crónica de un tiempo raro. Créeme, no es tan fácil de entender qué nos pasa, qué locura habita aquí. Con el botín, bajo aplausos de quien tú pusiste. Ya sabes, emitiendo en Radio Enlace 107.5 zona noreste de Madrid, también en www.radioenlace.org y en la web de difusión musical de radio asaltomatarradiorock.com. Y por supuesto, puedes encontrar los podcasts tanto en esta web Asalto Mata Radio como en archive.org y por supuesto en iVoox. Y vamos a encaminarnos, porque en este programa hemos pinchado un montón de música anglosajona, así que nos vamos a ir ahora con otra banda también legendaria. Se llaman Saga y llevan desde la década de los 70. Son de Canadá y parece que anunciaron su disolución, pero eso no es así, porque andan preparando un nuevo disco y aquí tenemos su último single llamado Winging Up. Aldo standing at his table, still wondering if he's able to pick the number right this time. He watches as the wheel stops spinning, but his number's still not winning, so he sinks another glass of wine. Once he starts, it's hard to stop. Still keeping up a pace like that, time-bound clock. Numbers rolling, but this won't be his last day. Still keeping up a pace like that. But he's still shaking from carnation rage to the ground. He knows tonight holds one last chance and gives the wheel that final glance. Cigarette fingers drop the money down. Once he starts, it's hard to stop. Still keeping up a pace like that, tight wild talk. And as he leaves the table, it's still no love today. But you can rest assured that he llega nuestro capítulo progresivo, nuestro capítulo con temas largos. En esta ocasión nos vamos a ir hacia Metallica, que está cumpliendo 30 años el disco homónimo, también conocido como el álbum negro, The Black Album, producido por Bob Rock. Y bueno, pues tampoco es un tema demasiado largo, aunque sí que supera los 6 minutos. Pero vamos a escuchar The Unforgiven, un buen ejemplo de lo que Metallica ha sido capaz de llegar a hacer, mezclando el metal con el género de la balada y con ese talento progresivo a la hora de interpretar los temas, que bueno, pues que le ha dado esa fama como una de las mejores bandas del siglo XX y del siglo XXI. Y después, para terminar, nos adentraremos en nuestro homenaje esta vez a Chick Corea, músico de jazz, pero que también tuvo con Chick Corea Electric Band sus incursiones en el mundo del jazz rock, también por supuesto emparentado con el rock progresivo. Ya sabéis que el gran músico, el gran pianista, falleció el pasado 9 de febrero, víctima de un repentino cáncer. Yo tuve la ocasión de verle en 2019, yo creo que fue su última visita a España, dentro del festival Los Jardines del Botánico. Así que vamos a escuchar uno de esos temas recuperados de su etapa con Electric Band, que se llama Johnny's Landing, y con estos retazos musicales que superan los 16 minutos entre los dos temas, nos despedimos. Free, never me. So I dug the earth.